No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando pensamos en educar, pensamos en enseñar, corregir, castigar, pero muy pocos pensamos en ser empáticos y menos en conectarnos emocionalmente con nuestros hijos. Quienes somos papás, ¿cuántas veces hemos querido tener a la mano un manual, que por supuesto no existe, que nos diga qué hacer con nuestros hijos, cómo educarlos y sobre todo entenderlos? Es común que repitamos patrones y que eduquemos como nuestros papás lo hicieron con nosotros. No hay niño malo. 12 mitos sobre la infancia. Libro de Teresa García Ubart nos invita a cuestionarnos todos los mitos que hemos heredado que nos hacen reaccionar a veces con violencia con nuestros hijos. Cuando educar no es castigar, sino buscar la empatía y ponerse en los zapatos del otro. ¿Acaso recuerdas que cuando eras niño alguien te preguntó qué sentías, si estabas triste o enojado o qué te preocupaba? Lo más seguro es que no. Bueno, García Ubart nos señala que simplemente estamos repitiendo esa educación que recibimos o que hemos visto a nuestro alrededor. Mantenernos empáticos es un gran reto. Ser capaces de elegir la manera en que vamos a corregir, no solo reaccionar de manera automática. Por ejemplo, Susana está con sus hijos de 2 y 4 años que están jugando tranquilamente. Suena su celular, contesta y sale de la habitación. Enseguida, sus dos hijos empiezan a pelearse. Ella regresa y trata de calmarlos con frases suplicantes. Lo primero que pensamos es que nuestros niños son caprichosos y manipuladores. ¿No sería mejor creer que son niños programados biológicamente para recuperar la conexión con su figura de apego cuando creen que pueden perderla? ¿La presencia de la figura de apego garantiza su sobrevivencia? No hay niño malo nos invita a cambiar la manera de manejar las situaciones. Lo que se activa en los niños es la necesidad de comprobar si seguimos emocionalmente disponibles para ellos. García Ubart, especialista en psicoterapia de niños y adolescentes, en su libro nos presenta los errores frecuentes al disciplinar. Falta de estructura y constancia, falta de reglas, sermonear, querer convencer, entrar en discusión con nuestros hijos, no conectar o ignorar sus emociones, no dar espacio para que tomen sus decisiones y asuman las consecuencias, o la peor de todas, castigar. Este libro derriba estos 12 mitos tan arraigados que tenemos, como por ejemplo, los niños son caprichosos y manipuladores, solo aprenden con castigos, si escuchas y negocias te tomarán la medida, solo quieren salirse con la suya, no es necesario explicarles ciertos asuntos porque no los entienden, no hay que hablarles de sexualidad, hay que evitar el sufrimiento y todo su futuro está en mis manos. Los 20 años de experiencia de Teresa García Ubart en la práctica clínica con niños y adolescentes, madres y padres, la hace nuestra gran aliada y nos confirma que con castigos solo se logra una mejoría a corto plazo y lo que buscamos son niños responsables, empáticos y autorregulados. Prueba con tu hijo estas palabras clave. Estoy aquí, te escucho, ¿cómo puedo ayudarte? No hay niño malo. 12 mitos sobre la infancia de Teresa García Ubart, un libro que busca proporcionar un bagaje informativo que nos permita replantear nuestros objetivos y estrategias para educar mejor a nuestros hijos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.